Hola a todos, mi nombre es Flavia Vitale, soy actriz argentina y estamos haciendo con un grupo maravilloso de actores y un director también fantástico la obra Made in Lanús, de la gran Nelly Fernández Piscornia. Como todos saben, esta obra, bueno, es de 1984, pero con una vigencia terrible, es uno de los clásicos más exitosos del teatro contemporáneo argentino y nosotros estamos haciendo con mucha alegría los jueves a las 21 horas en el Teatro Porteño. Es un patio en Lanús donde se despiertan emociones encontradas de los que viven y vivieron en este país. Algunos golpeados por las desventuras, cuatro almas que se enfrentan y se quieren, cuatro voluntades que luchan contra ese desarraigo, un solo conflicto, no saben si irse o si quedarse. Todo esto acompañado por una rica picada en un patio de una casa muy humilde en Lanús. Bueno, espero haberlos tentado para que vengan. Conmigo trabajan Jorge Cáceres, Silvia Hidalgo, Carlos Simón y mi nombre es Flavia Vitale, con la dirección del señor Walter Ferreira Ramos. Los esperamos. Recuerden, jueves 21 horas, Corrientes 1630, Teatro Porteño.